damos la bienvenida al Canto de la Tripulación, este programa que hacemos desde Granada y a veces desde Bilbao, pero siempre, siempre, siempre que va sobre poesías, relatos y radioficciones. Y esta vez estamos en Granada y tenemos un programa muy especial porque está dirigido por una compañera que se llama Florencia Muriel, que la tengo aquí al lado, y que ha venido a presentarnos su club de lectura y ha venido con las integrantes de este club. Así que, bueno, Florencia, ¿qué tal? Qué placer ser parte de esta radio en este momento del mundo que lo comunitario por ahí está en tela de juicio. Acá estamos reunidos en ronda y dándole sentido a la palabra una vez más. Así que muy contenta. Sí, nosotras también. Florencia ya estuvo por aquí por el programa y si buscáis ahí en nuestro archivo de programas, la encontraréis recitando poesías súper chulas. Y bueno, no sé, cuéntanos qué es lo que nos traes aquí al programa de hoy, qué diriges tú, qué vas a hacer. Hace algunos meses empecé a dar un taller de lectura y escritura, donde leemos autoras, mujeres y disidencias, y luego escribimos. Y la verdad que en ese camino, que comencé desde una búsqueda personal de encuentro y de tener ganas de escribir en grupo, algo que yo no había hecho muchas veces. Casi siempre la tarea del escritor es muy solitaria y en esa soledad también a veces muy frustrante. Entonces fui encontrando un montón de personas que tenían ganas de hacer lo mismo, parece, y acá he traído a varias. ¿Cómo se llama este club que tenéis? Se llama Obras No Musas y lo hacemos los jueves. Vamos cambiando de locación, a veces en la tertulia. Ahora que empieza el buen tiempo, empezaremos a hacerlo también en casa, que tengo un patio ahí y el sol nos va a ayudar con el cambio de hora. Y dura 2 horas. Y bueno, la verdad que voy llevando en realidad, encuentro distintas autoras para que las leamos, las conozcamos, nos adentremos un poco en su literatura y después en base a eso también escribamos un poco más en sintonía. Cada uno por ahí viene de la calle, de sus cosas, de sus ruidos, entonces llegar y leer un buen rato, una media hora, aunque hay algunos detractores de las lecturas largas, y después escribir un poco más en la misma sintonía. Qué bien. Bueno, pues al final diremos cómo se puede unir la gente a esto, si es que está abierto, pero si quieres decir métodos de contacto ahora. Sí, me pueden buscar por Instagram, en @laflorenciamuriel, que es mi cuenta personal, donde voy poniendo información, ahí me pueden contactar. Y está abierto, hay cupos, porque la verdad que si somos muchos sí se hace más complicado. Pero como el grupo va creciendo o decreciendo semana a semana según puedan, tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí nos vamos poniendo de acuerdo y nos vamos apuntando. Así que sí, abierto a todas y todos los que quieran, porque también hay que decir que es mixto, aunque leemos mujeres y disidencias, está abierto a todas las personas. Bueno, pues tenemos el estudio lleno de gente, no se puede ver, la magia de la radio es así, pero bienvenidas todas. Gracias. Y bueno, Florencia, ya todo tuyo el programa, te cedo el control de la mesa. Bueno, acá estamos un poco más expuestos de lo que estamos acostumbrados. La verdad que la gente de las letras nos gusta más el papel, pero como no estamos dando la cara, también es más fácil, creo. Si quieren, nos podemos ir presentando, diciendo por qué escribimos y nuestros nombres. Así nos van conociendo los oyentes y las oyentes de esta radio maravillosa. Bueno, pues yo soy Ana, soy socióloga y escribo desde la necesidad de compartir y de señalar situaciones que me conmueven, me indignan y me hacen vivir como alguna o algunos dirían en guerra. Yo soy Vicky. Diría que escribo de manera intermitente. Hubo momentos en los que escribí más seguido por diferentes motivos, porque me ha nacido, porque lo he sentido así. En este momento La escritura me está surgiendo gracias a estos encuentros. Estaba un poquito detenida en esa actividad, así que estoy muy contenta de estar retomándolo. Hola, mi nombre es Susana y bueno, puedo decir que escribo como una forma de poder generar un canal de encuentro a través de la escritura con otras, con otros. Y también como una necesidad que creo que está presente en todos de poder expresarnos, contar un poco de nuestro mundo interior. Yo soy Lele y en realidad escribo para entenderme a mí y para atravesar mis emociones y sacarlas un poco de dentro. Y bueno, la verdad es que con el taller de obras no musa he descubierto también la parte de compartir lo que escribe con la gente y lleno también. Hola, yo soy Andrés. Para mí la escritura es un momento de reflexión, de introspección, también un momento que sirve para ordenar la idea y también para frenar un poco el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Que muchas veces es muy rápido. Y bueno, a través de la escritura también es una forma de parar. Creo que son espacios muy necesarios, los de encuentro y de creatividad conjunta. Yo escribo por necesidad, por inercia. Cuando era niña, sin darme cuenta, alguna vez escribí porque no sabía cómo transitar mis emociones y ya pasaron varios años de mi niñez. Como no me ven la cara, no diré cuántos. Y lo sigo haciendo y buscar nuevas formas de escribir creo para mí es muy reconfortante y muy bonito y en el encuentro para mí es una nueva forma. Ahora nos vamos a quedar con Leles y Ana hablando un poco de por qué leer autoras, mujeres y disidencias. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de necesario o no en este mundo hoy pararnos y decidir leer a mujeres? Bueno, pues para mí leer autoras y disidencias es un acto político, y es un acto político porque estamos decidiendo a quién le damos voz, qué discursos legitimamos y a quiénes empezamos a escuchar. Y en este caso, en el taller de Obras No Musas, pues leemos y prestamos atención a estas que siempre han estado invisibilizadas a lo largo de la historia. Porque hay que tener en cuenta también que cuando leemos autoras y disidencias, pues estamos leyendo desde lo que atraviesa esos cuerpos, que en todos los casos el género, y en muchos de ellos es también la clase, la raza, la sexualidad, el origen, y bueno, muchas veces, y creo que es bastante importante si están viviendo en una situación bélica o no, y desde el conflicto también, y las heridas que cada uno ha tenido que atravesar por su historia. Siempre han tenido protagonismo los hombres blancos occidentales, y gracias al taller de Florencia y otros espacios, pues empezamos a ver el mundo desde la perspectiva de otra mirada. Yo pienso un poco como Ana, que al final en la sociedad patriarcal en la que vivimos, tanto en el arte como en la cultura y como en otros ámbitos, se le ha dado principalmente voz a los hombres y las mujeres siempre han estado en un segundo plano. Y creo que escuchar lo que tienen que decir es un acto importante, revolucionario, político y necesario. Y también creo que para nosotras, para las que somos mujeres, nos da un espacio donde nos podemos sentir comprendidas y donde nos podemos sentir también seguras, que es algo que todavía hace falta mucho en la sociedad. Y con respecto a las disidencias, pues creo que el concepto de normalidad de cada uno se construye en torno a la realidad que cada uno vive. Por ejemplo, si en tu casa tus padres siempre barrían antes de comer, para ti lo normal va a ser barrer antes de comer, y si no sales de ahí, no eres capaz de hacerte una idea objetiva de la realidad y completa. También creo que normalmente las personas que han ostentado el poder y que han tenido acceso a los recursos, siempre nos han vendido su discurso y además utilizan las herramientas que tienen a su disposición para que el discurso cale en nosotros de una manera o de otra. Y creo que al final las disidencias nos da otros puntos de vista y nos ayuda pues a ser conscientes de la realidad, de una realidad más objetiva que se sale de nuestro contexto. Sí, para mí es muy valioso también ir encontrando recomendaciones en cada una y en cada uno de los que vamos habitando el espacio, porque es verdad que, no sé, Ana es una persona que tiene como mucha sensibilidad y ha mirado mucho hacia Medio Oriente en su historia, lo siento, como socióloga y como persona, ¿no? Y de ahí he descubierto también yo como facilitadora de este espacio a otras autoras, otras miradas y así con cada una de las personas que vamos compartiendo y que también vamos debatiendo la forma de ver el mundo que tenemos individualmente dentro del colectivo, mirando cómo ve el mundo otra mujer u otra disidencia y no sé, me parece como súper enriquecedor. Y en eso también me gustaría escucharlas, compartir algo de lo que hayan escrito. No sé cuál quiere empezar, si Ana o Leles. Pero bueno, nosotras leemos y después escribimos. Así que creo que es valioso también escuchar a las que habitamos el mundo. Te cambio. Te cambio un deseo por un recuerdo, un sueño por un lamento. Te cambio la forma que tienes de mirar el mundo de frente y sin adorno, desnudo, por la hipocresía del que no quiere mirar. Te cambio tus alegatos por silencio. Te cambio el anhelo por resignación. Combativa y compasiva, antagónica en esencia, por sistema. Tú en este campo de batalla, tú contestataria, tú en guerra. En guerra contigo, conmigo, con el mundo. En guerra con la imposibilidad de aceptar la complicidad del silencio. En guerra por no aceptar la traición de no creer en el amor como arma de cambio, motor de revolución. En guerra por la dignidad del desconocido, por no anestesiar la conciencia. En guerra, en una declaración sellada con sangre, porque si aceptase el dolor, si la rabia se convirtiera en aceptación, podría morir en ese instante, porque entonces habría aceptado el precio que el sistema quiere pagarme para sellar mis labios. Podría cambiar, ser adulta, dejar de cuestionar, de pensar, de señalar, de molestar, pero si lo hiciera, no tendría perdón. Así que si me deja, te cambio el dolor por la esperanza, el hambre por una cometa, la guerra por revolución. Te cambio al tirano por tierra, la violencia por claveles, te cambio las fronteras por el mar. Al refugiado por sendero, las cadenas por un ruiseñor, la piel por alma, los golpes por una hoguera, te cambio el imperio por el oro saqueado y al colono por la niña que violó. Escuchábamos a Ana Toro, ¿te cambio se llama? Qué bonito. O qué necesario, porque en realidad en este taller tampoco es que salen cosas bonitas, salen cosas necesarias para el mundo y para cada uno. Van llegando de a uno un poco desarmados, vamos llegando y nos vamos armando entre todas en el espacio. Leles, ¿estás lista? Estoy lista, estoy lista. Este poema se llama Gaia. Escucho el grito de los árboles, el suelo suplicando clemencia, el bosque llorando el lento desgaste, las pérdidas que han llegado y las que llegarán, el vencejo pidiendo auxilio, intentando advertirnos de lo que vendrá. Escucho al cielo llorar, Danae y tormenta, a los mosquitos burlarse del frío con la pérdida de la estacionalidad. Veo a los paisajes difuminarse hasta desaparecer en lo que no son. Siento la sequedad en el suelo, raspándome los pies y el alma por dentro, el aire enrarecido, ajeno de sí mismo, dejando a las caricias para hacerse huracán y espina, guerrero invisible de la madre naturaleza aclamando justicia. Veo al mundo perderse en algo que no es mundo ni es vida, que es solo sociedad y capital, muerte y destrucción. Veo el gris del cemento devorar los colores del campo, robarnos el verde esperanza sin la promesa de una primavera que nos pueda hacer reverdecer. Veo el luto que guarda el planeta y lo siento tan mío, tan propio, que mis propias flores perecen en el invierno. Se entregan al negro, al dolor, a la inminente pérdida, a la desertización. ¿Cómo podemos destrozar así nuestras raíces? ¿Cómo podemos respirar sin que nos duela el pecho ante tanta destrucción? Escuchábamos a Leles con Gaia y la verdad que a mí siempre me pasa lo mismo, pero yo estoy para montar el partido político y hacer el mundo mejor. ¿Y qué? O sea, porque ustedes dos siempre han escrito, pero compartir en voz alta lo que escriben. Bueno, compartirlo está siendo una aventura de vuestra mano, porque creo que tanto para Leles como para mí la escritura ha sido siempre algo muy íntimo y ahora es algo íntimo también, pero que puede ser escuchado por otra. Bueno, a ver, es que Ana y yo compartíamos lo que escribíamos entre nosotras. Al resto del mundo no se lo compartíamos mucho. Y bueno, tú sabes que Flor, que yo te dije que no me subía a un escenario a leer lo que escribía ni de coña, y 3 semanas después de estar contigo en el taller me subí a la tertulia. Y la verdad es que está siendo una experiencia, y una experiencia muy gratificante, sobre todo por encontrar una red y un lugar donde siento que puedo ser yo, donde escuchar a otros me inspira y donde me siento sostenida. Fue hecho con todas esas intenciones este espacio y es completamente recíproco, así que a mí me llena el corazón que así sea. Y vamos a ir a una pequeña tanda escuchando Los Senos de Fémina y volvemos en unos minutos. Pound tiki pound tiki tiki pound pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound wow wow wow wow wow. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo, me duele de tanto tocar la guitarra. Le duele el cuerpo, me duele el cuerpo, me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, me duele el alma, de tanto vivir la vida, tanto vivir la vida. Me duele el alma. Fabrica ya lo que se necesita para demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad. Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo, yendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. Duelen los senos de tanto de tanto ser, habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele. Y ser sin doler, y ser sin doler, ser sin doler, y ser sin doler. Volvemos al canto de la tripulación, tomado hoy por Florencia Muriel, que es quien les habla. Estábamos escuchando Los senos de Fémina. Y ahora tenemos a Vicky, Andrés y Susana, miembros activos del taller de lectura y escritura Obras No Musas, que van a conversar un poco conmigo y con los oyentes, porque al final la radio es ese ida y vuelta. ¿Qué sentido tiene en este taller? Y un poco como pregunta para la vida, escribir en presencia de otros y otras. ¿Qué es lo transformador de ese proceso tan vinculado a la soledad y al escritorio, hacerla colectiva? Bueno, si quieren, empiezo para romper el hielo. No es la primera vez en mi caso que me encuentro escribiendo con otros. Es algo que en una situación en la que uno se puede encontrar cuando va a un taller de escritura, por ejemplo. Pero es verdad que hacía muchos años que no lo hacía, que no me exponía, digamos, a una situación así. Y creo que lo que aporta y lo que tiene de interesante en escribir delante de otros y compartirlo con los otros es, a diferencia de escribir en soledad, que te lleva, creo, a un punto, si te dejas, a que el texto tenga otro tipo de tensión, otro tipo de fricción al saber que va a ser escuchado por alguien en el momento, además. Nosotros, la propuesta de Flor es que hagamos una escritura en 15 minutos, 20, escribimos en el momento, a veces con un disparador, una consigna, una propuesta, y entre todos vemos lo que sale. Y cuando me refiero a que hay algo de fricción o de tensión, lo digo en un sentido positivo, porque creo que uno también se puede permitir ser más honesto, ser más preciso, ser un poco más consciente de qué palabra está usando para expresar qué cosa. Cosas que quizá en la soledad de tu casa o del bar donde estás escribiendo, donde te pille en el móvil, quizá es una presión que no existe, ¿no? Y uno se puede permitir ir a lugares más comunes o más repetidos o de más zonas de confort. Yo encuentro eso de valioso y de enriquecedor en tener a los demás al lado. Y también una cosa que a mí me parece muy divertida es que a veces cuando con alguna compañera, compañero, terminamos eligiendo el mismo punto de vista o la misma frase que nos inspiró para escribir el mismo ejercicio, nunca sale dos veces lo mismo. Es muy inspirador, es muy creativo, digamos, el poder presenciar ese acto en vivo. Y me encanta, la verdad. Es algo que tener vergüenza con los demás, yo lo encuentro muy satisfactorio, de alguna manera. Bueno, yo creo que algo que destacó mucho del escribir con otros, de ser parte como de este espacio, tiene que ver con ir haciendo un proceso, ¿no? Con ser parte de un espacio que se va construyendo de manera colectiva y que se va construyendo de manera colectiva desde el inicio, desde que nos encontramos, nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos también. Creo que ahí también se va tejiendo un vínculo que para mí es algo súper importante, que de manera transversal va pasando dentro de este espacio. Y creo que en cada momento del taller pasan cosas distintas. Empezamos el taller siempre leyendo alguna autora, ¿no? Algún autor que nos trae, que nos propone Flo, y creo que ahí también pasa que al momento de leerlas las invitamos también a ser parte de este espacio, ¿no? Y compartimos con ellas parte de esa experiencia que nos relatan. También siento que por un momento somos parte de ese territorio del cual nos están contando. Otro día me acuerdo que leímos a una poeta que era de Palestina, por ejemplo. Creo que también eso es poder transitar hacia ese otro mundo a través del poder leer su escritura, y también cuando compartimos un poco nuestros pareceres de lo que ellas han dejado escrito o de las autoras que nos comparten que actualmente están escribiendo. Y creo que en el ejercicio mismo de escribir se comparte una intimidad. Siempre pienso mucho en cuando estamos escribiendo y en los diferentes lugares en que cada una se coloca para poder escribir, ¿no? Algunos nos concentramos en la mesa, otras personas se van un poco a otro lado. Creo que también eso es parte de compartir esa intimidad del ejercicio mismo de la escritura, que me parece que es algo muy bonito. Y bueno, también cuando leemos ante otras personas es poder abrir también quizás ese mundo interior que dije en un primer momento que me parecía que era parte de mis motivaciones para escribir, abrirlo a otros, a otras, y poder también generar una apertura en donde podemos recibir también de vuelta un poco qué es lo que, con qué cosas las otras personas conectan de lo que nosotras escribimos o bueno, de lo que nosotras hablamos al escribir. Creo que eso también es un ejercicio que me gusta mucho. Sí, bueno, yo creo que también lo que hacemos al escribir en compañía de otras personas es acompañarnos en nuestras intimidades, ¿no? Y eso me parece muy, muy bonito. En los momentos en los que estamos escribiendo, en silencio, cada uno en lo suyo, notas como la presencia de los demás, y eso es una sensación totalmente diferente a la que puedes tener cuando estás pues en tu escritorio, ¿no? En tu dormitorio solo, escribiendo. Y eso es lo que yo creo que le da valor, ¿no? A escribir todo en el mismo momento, en el mismo sitio. Y bueno, luego, por supuesto, el poder compartirlo también es una manera de, pues, de conectar con otros. Creo que también es un acto de generosidad y de valentía el hecho de exponerte, ¿no?, ante las demás personas y también de conectar contigo. Y creo que eso solo es posible si estamos acompañados. También hay algo de cuando lo lees en voz alta, es algo que no harías en tu casa. Y el ponerle tu voz a tu poema, el llevarlo a la vida en ese mismo momento en el que lo escribiste, es un acto que uno no hace en soledad. Bueno, no sé, quizá hay gente que lee, que escribe y luego se lo lee para sí mismo. Eso ya no lo sé. Pero por lo menos yo que no lo hago, me parece también muy enriquecedor eso de tener otros al lado. Sí, al final, en muy poco tiempo, en dos encuentros, ya se crea una intimidad con el grupo, por más que sea una persona que recién llega, que es como súper natural, ¿no? De ese mismo exponerse. Y otra cosa que yo rescato en escribir en presencia de otros es que uno se puede frustrar porque no está encontrando el hilo, pero lo tiene que encontrar porque tiene que compartirlo. Entonces, y si no, medio que estás en falta con vos misma, pero con un montón de gente que va a compartir y te tiene que salir aunque no te guste en ese momento. Y luego yo creo que también la parte de escribir con una consigna, ¿no? Porque cuando tú estás en tu casa, por lo menos yo, y escribo sobre algo que me surge en el momento que digo, uff, necesito escribir. Pero allí es como, ha llegado el momento de escribir y ahora me dan una premisa y tengo que escribir en torno a esto, que además Flor siempre busca cosas que nos saquen de nuestra zona de confort y es como, a ver, ¿cómo escribo yo esto? ¿Qué hago? Porque no te acostumbras, se sale de lo que controlo. Y creo que también eso nos hace crecer a la larga. Y también yo creo que algo que me gusta mucho de, bueno, no sé si en general de escribir en presencia de otros, diría yo, en este espacio que es el taller, es que una tiene la libertad siempre de poder compartir o no tu texto, ¿no? Que es un espacio muy amoroso también, que creo que está pensado así, ¿no? Y también de la manera en que se abordan los textos o los temas, porque también en los ejercicios de escritura, claro, muchas veces hablar acerca del propio cuerpo lleva a determinados lugares que de repente pueden ser un poco incómodos dependiendo de las experiencias, pero creo que la manera en que se hace, la forma, digamos, la metodología, si queremos como un concepto más técnico, es algo que lo hace como muy, muy agradable. Y también me parece importante lo que tú decías acerca como de que también se genera como una contención, ¿no? Como del grupo y del colectivo. Sí, sin duda, en este mundo que va por un lado tan rápido que se mencionó recién y por otro lado tan violento, creo que es necesaria este tipo de trincheras y creo que está más o menos lograda entre todos y todas, porque la verdad que los espacios colectivos se conforman y se hacen en colectivo. Y ahora vamos a escucharlos. Bueno, si quieren empiezo. Me pareció pertinente traer para leer lo que escribí en el primer encuentro del primer taller al que fui, que sorprendió a los demás y me sorprendió a mí misma, porque no porque sea increíble, sino porque me salió como una poesía que no es perfecta, que si lo hubiera escrito en mi casa le hubiera dado 12.000 vueltas y no me hubiera animado a compartirla jamás. Así que así como la compartí en ese primer taller, la voy a compartir hoy también. No tiene título. Dice así. Si mañana empezara de nuevo, página en blanco, todo de cero. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Empezar de nuevo, vuelta al ruedo. Pero tendría mi nombre, mi cara, mi cuerpo. Mis recuerdos y mis pesares, mi herencia, mi acento. Pero si empezara de nuevo, página en blanco, todo de cero. Otra vez, vuelta al ruedo. Y tendría amistades en línea, escribiendo. Y tendría hermanos y sobrinos más grandes, más ajenos. Y mis amigas haciendo sus vidas y contándomelas como en un cuento. Y yo, siempre, empezando de nuevo. Y tendría canciones y fotos y recuerdos, viajes y anécdotas y una cabeza llena de sueños. Pero si mañana empezara página en blanco, todo de nuevo, pediría que no me falte este coraje de mirar las cosas a la cara. Las buenas, las malas, el coraje de ponerles nombre e intentar encajarlas, la valentía de confiar en que todo tiene sentido y de aceptar como compañera de viaje a la nostalgia. Escuchamos a Vicky con su poema sin título y yo me vuelvo a emocionar. Gracias. Porque siempre estamos empezando de nuevo algunas y algunos. Susana, ¿querés remontar este momento? Dale. Bueno, mi poema tampoco tiene título. Así que lo voy a leer, lo escribí hace tiempo. Yo no lo dije, bueno, soy de Chile, para la gente que nos va a estar escuchando. Y soy del sur de Chile, de un pueblo que se llama Paillaco, que está cerca de Valdivia. Y escribo mucho pensando en ese lugar. Donde crecimos había árboles. Dos ríos cortaban el cementerio y la pampa. La gente sembraba y todos esperábamos a que llegara el sol. Un tren sonaba mientras los caballos se escapaban. Donde crecimos casi siempre nos dijeron que no. Hacía frío y silencio, y mi pasión revoltosa hacía ruido para no ahogarse. Se prendía la estufa y una comenzaba a esperar. Para no entumecerse allí, tú y yo nos frotamos las manos, nos abrazamos en la estación, nos mordimos el cuello. Era de noche y las vecinas dormían. Dijo mi madre que nunca más le hablará del tema. Mis ganas le parecieron olas, brasas, ráfagas de temporal. Volver ahora al pueblo gris parece más una mala ensoñación que una posibilidad. ¿Cómo me podría yo habitar en la lluvia? ¿De qué maneras hilaría mi deseo? ¿En qué lugar podrían sobrevivir yo y mi cuerpo húmedo? El río se llevaría mi fantasía, mis sueños dulces, mi inquietud. Se llevaría tu boca y la mía, nuestras manos frías, la vergüenza, el miedo, la indecisión, nuestro recuerdo. Escuchábamos a Susana con su poema sin título, que siempre, no siempre no tienen título, pero siempre son un viaje por el sur del mundo, porque al final es el sur del mundo ese. Y Andrés nos compartirá Un nuevo poema. Escrito hace mucho. Pero es nuevo en esta radio. Es nuevo en esta radio. Yo esto lo escribí un poco pensando en los colectivos que cambian el mundo, ¿no? Parece que estamos como programados para seguir al rebaño, para no complicarnos la vida, para sálvese quien pueda. Y yo siempre me he fijado, ¿no?, en esas personas, líderes de opinión o de cualquier colectivo, ¿no?, que creen en algo y lo pelean y muchas veces contra Goliat, ¿no? Pero creen en eso y lo hacen, ¿no? Y bueno, este poema se me ocurrió pensando en ese tipo de colectivo. Y comienza con... El poema se titula Quisimos ser tormenta y comienza con una cita de Clara Campoamor que dice: la libertad se aprende ejerciéndola. Quisimos ser tormenta en un cielo desordenado, el árbol que resiste a la provocación del viento, embestir contra la roca inmóvil, como hace el mar, que castiga su quietud. Quisimos fecundar otra realidad, quizá distinta, en donde la esperanza tuviese su cuna, ser trinchera de los sueños, final de un horizonte acostumbrado. Quisimos asustar al miedo, acompañar a la soledad, en noches de insomnio en las que solo dormía una libertad prisionera del tiempo. Es cierto que despertamos al ruido, clamando contra un futuro arrinconado, pero ¿qué podíamos hacer? Derramamos una lógica de razones por las laderas de la historia para desvestir al pasado. Fuimos en las calles la voz que avergüenza a la indolencia. Hoy la luna se revela con su luz a una eterna condena de oscuridad. Y escuchábamos a Andrés con un poema titulado... Quisimos ser tormenta. Me encanta el nombre, además. Es muy bueno el nombre. Contundente. Totalmente. ¿Y a ustedes qué les genera compartir en voz alta lo que escriben? Es una manera de entrega, ¿no? Como decía antes, ¿no? Es una manera de ser generoso con el otro, de darte voz a ti mismo también. Y bueno, en ese sentido creo que es también una manera de conectar con otros, ¿no? A mí, por ejemplo, me genera un poco de yuyu, ¿no? De nervios, de miedo, porque al final estás exponiendo una parte de ti mismo y se la está entregando a otros, como él ha dicho, es un acto de entrega. Pero creo que la parte más bonita para mí de compartir lo que escribe es cuando encuentras gente que lo acepta desde el amor y sin juicios, que a lo mejor hay personas que se sienten identificadas con cosas de las que escribes, y es como si en ese momento, ¿no?, vuestra alma estuviese más cerquita, porque es como que algo en ella se ha reconocido, ya sea una herida o ideas políticas o cualquier cosa. Entonces, para mí esa es la parte más bonita, ¿no? El sentirte cerca de las personas, pero el sentir que bueno, que abrazan parte de lo que eres, parte de tu alma. Sí, yo igual comparto lo que tú dices y creo también que está muy lindo el ejercicio de quedarse en silencio y de escuchar, ¿no? Como de colocar la atención también en lo que la otra persona está leyendo y lo que está compartiendo, sobre todo en un momento actual en donde hay, bueno, estamos como muy acostumbradas al tema de la rapidez, de que todo va como de una forma muy desbocada, y me parece muy lindo ese momento que pasa ahí. Y también creo que es un espacio de conexión, de poder conectar, de poder verte, de poder reflejarte también a través de la escucha de lo que la otra persona escribe. Charlábamos un poco de lo que sucede en Obras No Musas, un taller de lectura y escritura que se da de manera presencial en la ciudad de Granada y virtual, desde el lugar que cada uno quiera y elija estar. Y se pueden contactar conmigo si les interesa la propuesta por Instagram en @laflorenciamuriel. Y por último, preguntarles, ¿por qué consideran necesarios estos espacios colectivos de de creatividad, de arte, de escritura, no necesariamente este en particular, porque yo reivindico, la verdad, todos los espacios de encuentro, por eso también estamos acá siendo parte de esta maravillosa radio comunitaria y acercando las almas a personas que están creyendo en algo y haciendo lo posible. Entonces, ¿qué consideran? Bueno, yo considero este tipo de espacios fundamentales porque en un momento donde la extrema derecha está tomando cada vez más fuerza, donde el imperialismo es salvaje y bombardea fronteras, pueblos y territorios, donde la conciencia de clase ha desaparecido y donde muchas veces no sabemos si, como decía el compañero, seguir la corriente es la única opción o hay alguna forma de resistir, considero que compartir con otra y con otro, y ves cómo realmente hay ternura, hay cuidado, hay amor, hay resistencia y hay revolución en el interior de personas que están tan cerca, pues es un acto necesario. Yo, en parte, estoy de acuerdo con... Bueno, obviamente estoy de acuerdo contigo, Ana, pero también un poco como con lo que decía Su, ¿no? De que es un momento de pararse. Creo que nos permite contemplarnos a nosotros, también contemplar a las personas con las que estamos compartiendo. Y bueno, creo que en el mundo que vivimos, el ser consciente de las situaciones de uno mismo, el darle espacio a las emociones, porque a lo mejor, bueno, pues en Instagram nos saltan muchísimas noticias de los últimos sucesos, de las cosas horribles que están ocurriendo en el mundo, pero es como que parece que como te bombardean tanto con esa información, la gente llega a un momento en el que dice otra vez lo mismo y pasa, y para evitar el sufrimiento, porque estamos ya tan abrumados con todo lo que pasa que nos cuesta volver a conectar con eso. Entonces creo que estos espacios nos permiten conectar con todas las emociones, con las realidades que hay en el mundo, y me parece que estamos en un momento en el que tenemos que ser conscientes, tenemos que tener pensamiento crítico, porque bueno, el panorama nacional e internacional político está peligroso, y no podemos olvidar todo lo que hemos avanzado, todo lo que tenemos que seguir luchando por conseguir cosas nuevas y por que no se pierda lo que ya se ha conseguido, y conectar con el mundo, dejar de ser tan individualista en una sociedad que nos está empujando a piensa en ti, si esto no te aporta, apártalo. Creo que es importante estar presente, y estos espacios creo que nos permiten estar presentes en el mundo. Sí. Y compartir también, ¿no? Compartir desde lo colectivo, escuchar a los demás, empaparse de las ideas de los otros. Lo que dijo también Ana, creo que en el bloque anterior, esto de poder darle voz a, y darle no solamente la voz, sino el lugar, la importancia y la relevancia a esas autoras, autores, disidencias que quizá en el mainstream pasan desapercibidos, no tienen su lugar. El capitalismo se los come, ¿no? Y entonces me parece que también es un espacio de apropiación de qué queremos consumir, cómo queremos consumirlo, a qué le queremos dar lugar, e incluso también ya un poco más desde lo personal y desde lo individual, que también existe y también tiene su sitio dentro de todo ese sistema, el poder darle lugar a lo que es importante, que no es todo trabajar, consumir redes sociales, tener el cerebro vaciado, que es un poco... A veces da la sensación de la tendencia y la intención atrás de un montón de cuestiones que hay en marcha en el mundo. El juntarse con otros humanos, sobre todo en la era de la inteligencia artificial, juntarte con un papel y un boli en la mano, así, leer, escucharse, el cuerpo puesto ahí, me parece que además de una acción política es una acción profundamente y amorosamente humana. Y hoy en día... lo humano también requiere que tenga su espacio en nuestras vidas, ¿no? Valga la redundancia. Sí, yo también pienso que, bueno, basándome más en lo que hemos hecho en el taller y en lo que decía de cuando leemos a estas otras autoras, pienso y me veo muy ahí como en compartiendo con ellas, en abriendo también mi perspectiva sobre distintas cosas. Me parece que es como seguir una línea, podemos leer un poema que se escribió hace mucho tiempo, hace décadas, pero lo traemos al presente, nos mueve cosas. El otro día leíamos a Mary Oliver, por ejemplo, que yo no la conocía, y de cómo ella también hablaba acerca de la contemplación de la naturaleza, digamos, de del entorno, pero de un entorno que también es, nos conforma, nos configura, de la vida, finalmente. Creo que ahí hay cosas muy potentes en términos de lo que una puede llegar a alimentar también en su mirada crítica. Y por otro lado, también me parece súper importante la creatividad, ¿no? Como el poder alimentar esta posibilidad de imaginar. Creo que cuando estamos escribiendo le estamos dando como rienda a eso, a crear, pero también nos imaginamos, o al menos a mí me pasa mucho que me imagino todo lo que voy escribiendo, y lo coloco en imágenes, pero también hay un proceso ahí que va pasando en mi cabeza, y creo que es importante en este momento, en razón de lo que ustedes hablaban también, ¿no?, de las redes sociales, de estos discursos hegemónicos, de estas narrativas catastrofistas que nos están diciendo de que casi se acaba el mundo, de que no hay otra posibilidad, saber que sí hay otras posibilidades que están pasando, que las construimos cuando nos juntamos con otros, cuando somos parte de espacios colectivos. Y creo que ahí también hay mucha vida, mucho proceso transformador que es importante poder tenerlo presente y, bueno, vivirlo también. Sí, yo creo que estos espacios son súper importantes, son súper necesarios, porque propician la posibilidad de hacer una revolución muy, muy particular, y es la revolución de dejar de mirar las pantallas y volvernos a mirar a los ojos. Y eso en este espacio se da, y en otros espacios de creatividad, de compartir, de arte, también se da. Y eso me parece que es también una manera de luchar contra lo establecido. Y eso, volver a mirarnos a los ojos y sentirnos humanos. Y bueno, yo quería añadir que hubo un encuentro al que vino una persona que dijo que en el mundo hay muchas cosas bonitas y que prefería quedarse mirando a las cosas bonitas. Y creo que eso es un problema, porque lo que no se mira tampoco se soluciona, tampoco se trabaja. El silencio al final es cómplice, y hablar las cosas, aunque parezca un acto pequeño, yo creo que es el principio a cambiarla. Sí, que una de las intenciones fundamentales personalmente como humana, ¿no?, en la vida, es empezar a prestarle atención a, justamente, a todas esas cosas bonitas, pero que si no vemos la contraparte para cambiarlas, el mundo va a seguir siendo el mismo. Entonces también este espacio mira, yo creo, las cosas bonitas, y cada uno en su individualidad, porque al final es un espacio de contención y ternura, un poco, de encuentro y de seguridad. Si no, no se generarían estas ganas de compartirnos y de volver. Y en ese sentido hay un montón de cosas que queremos cambiar, no por eso dejamos de mirar lo que no, porque hay un montón de cosas que no las queremos cambiar también. Entonces celebro muchísimo, la verdad, este encuentro, esta posibilidad de juntarnos, de hacer en conjunto, de crear en conjunto, y animar a todo el mundo a hacer lo que tenga ganas de hacer. Y si no existe, a inventarlo. Porque la única forma de que empiecen a existir algunas cosas es si el que tiene ganas va y la hace. Voy a citar a una amiga antes de terminar con una anécdota. Yo en un momento tenía muchas ganas de hacer videopoemas. Y no estaba en un buen momento de mi vida, y yo fui y le dije esto a mi amiga. Me dijo, bueno, la próxima vez que venga a hablar conmigo, venís y me mostrás uno. Si no, no te quiero escuchar nunca más en la vida. Y bueno, un poco eso es las cosas. Tenemos ganas de hacer algo, siempre y cuando las posibilidades estén a nuestro alcance, pero casi siempre nuestros sueños son las cosas más chiquitas. Las cosas más chiquitas son las que más miedo nos dan. Hagámoslas. y si la podemos compartir, muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias a la radio por este espacio. Espero que nos volvamos a encontrar pronto, ojalá en Bilbao. Y que sigamos creando y co-creando en conjunto. Muchas gracias por la operación y esa presentación, Juan. Gracias a vosotras. Y nada, tenéis las puertas abiertas de este programa del Canto de la Tripulación para siempre que queráis. Y espero que sean muchas las veces que paséis por aquí. Y ojalá y algún día os animéis a proponer un programa propio, porque sería súper guay que eso existiera más pronto que tarde y que sirva de megáfono para compartir todo lo que habéis estado contando, ¿no? Y nos vamos a ir con una canción. ¿Quieres contar, Ana, la historia de esta...? Bueno, nos vamos a ir con una canción de Saba, que es una artista granadina de origen marroquí, una artista emergente, y tiene 22 añitos y ella en sí misma es una revolución por lo que hace y cómo lo hace. Así que Saba con 20. Muchas gracias. Y si las estrellas no piden tomándote, puede que los ojos me brillen de esa noche. Una vida plena, tan llena, llenita de fe. Algo que hago en ti, la esperanza vuelve a nacer. Tiene la cabeza bien pegadita al suelo y las manos en alto pidiendo perdón al cielo. Por algo que no ha hecho, por algo que no es su culpa, carga con el peso de mi mala conducta. Sangre de mi sangre derramada. Sangre de mi sangre derramada. Si dimos soy a vos, la maldición va. Tenemos a ver, tenemos.